amigos. Es mi deber informarles que el pirata ha sido secuestrado. Y piden dinero por su rescate. Dinero que no tenemos. Por lo tanto, hemos tomado la decisión de reemplazar al pirata por... ¡No! ¡Ahí viene! ¡Falsa alarma! ¡Falsa alarma! ¡No se desesperen! ¡Que comience el show! Últimas noticias del mundo. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes de Salud al Pirata y al que creía su amigo el señor Lartija. ¡Ah, hola amigos de las confusiones! ¡Hola, cabrón! Güey, ¿qué? ¿Se quedó dormido? No me quedo dormido. Estaba pensando que si estoy diciendo bien el número del programa, es el número, es la milésima tercera emisión, ¿verdad? ¿O es la milésima la cuarta emisión? Cuarta. Es la milésima cuarta emisión. Por lo tanto, lo todos mismo. Aquellos que escriban para corregir, sí, me equivoco. No, ya está corregido. Sí, aquí sí, es un caos total. Sepan que las noticias circulan de una manera extraordinaria. Muy veloces. Y muy veloces. Sí, y tan sí, veloces sí. Que a veces... Desmentimos todo. Sí, todo, absolutamente todo. Todo hasta lo aquello, que han dicho por todos los medios. Hasta lo que es verdad, lo desmentimos. Sí, sí, sí, sí. Señoras y señores, aprendiendo de cada uno de los gobiernos, estamos aquí para justamente presentar a toda la nave de María Tijuana en su conjunto. Comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. ¡Sí que sí, capitán! Aplaudido por los marineros escoceses en una jornada extraordinaria llena de júbilo y dicha. ¡Ah, qué bello! Una jornada sí, extraordinaria sí, llena de júbilo y dicha. Sí, su rostro ¿qué no, mierda pasa no con acompaña, eso? Su rostro no acompaña. No, capitán. Pero internamente... Ah, no, es así. Perfecto, estamos bien. Es todo júbilo. Damas y caballeros, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Haciendo un juego de luces con sus bellos ojos, es la productora estrella de este programa radio, es la Muda. Sí que sí, y acompaña, Que ya tiene la muda de ropa en cualquier momento. No. Sí, está bien. Tiene con su costo. Cámaras. Va con cámaras esto. Señoras y señores, presentaremos ahora al más selecto tripulante de esta nave. Podríamos decir que adentro de él, sí. No cual, son mamadas, Mico. Está bien, Mico, no va a ser mamás, no. Cuando las mamás empiezan, las mamás se terminan. No me digas así, cabrón. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje es el Mico. Sí que sí, y no opines, trabaja. Friends in the show, estás para trabajar, cabrón. Si quisiéramos que opines, pondríamos una especie uno de... Uno tiene firma. Columna del Mico. Claro, debes hacerte desde abajo. Cabrón, hijo de la chingada, sigue rompiendo vasos. ¿Tú qué crees que es esto? Sensibles como radares, percibimos los cambios y confeccionamos la muralla impenetrable de nuestro pensamiento, rimando poesía disonante a cada segundo camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetanol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hello, chamacos invadesueños, aquí la Pan desde Hermosillo, Sonora, México. ¡Hola, Pan! Hace como 15 minutos me acabo de despertar, tuve una pesadilla de esas donde uno despierta alterado y con las babas pegadas al cachete. Bueno, resulta que le llamé por celular a alguien de la calle para avisarle que... Dentro del sueño. Dentro del sueño, estamos dentro del sueño de la Pan. Estamos dentro del sueño. Sí, podemos tergiversar parte de la historia. Sí. Hola, Pan, ¿qué tal? Podemos poner esto por aquí y darle el aspecto de este a este otro. Sí que sí, y que tú chido. Te levantes pensando que este era este y en realidad tenía el aspecto ajeno en una casa que es la tuya, pero que en realidad no era la tuya, sino que tenía una alberca como nunca jamás tuvo la tuya, sino el hotel aquel en que los 5 años pasaste de vacaciones. En síntesis, un sueño. Y ahí estaba en el sueño la Pan llamando a alguien de la calle, que lo jode hasta en los sueños. Sí, el sí, celular sí. De alguien de la calle dice, pero chingada madre, ah no, está soñando que habla conmigo. Y él sueña también y hablan y mantienen conversaciones. Entonces yo lo llamé a alguien de la calle para avisarle que... Vicente Fernández estaba en mi casa. Desde allí ya está raro el sueño. ¿Te cantaba? Dice, claro. Dice, yo ni escucho a Vicente, no me sé ninguna canción, no sé qué pedo. Pero estaba. Es que Vicente Fernández se mete en los sueños de la gente. Sí que sí. Eso es lo que ocurre. Es, dice, un tipo jodido. Claro, dice, continuando, le marqué a alguien de la calle y me contestó al teléfono de alguien en la calle una ex cuñada de mi hermano que se llama Lucía Vidal. Hola, Lucía. ¿Qué pedo con estos sueños? Dice, juro que nunca me he drogado antes de dormir. Y el diálogo fue más o menos el siguiente: yo haré de la Pam y usted hará de Lucía Vidal. ¡Ey, qué ondas! Pásame con alguien de la calle. ¡Pam! ¡Mataron al pirata! ¡Chale! Un enfermo psicópata grabó un video pidiendo dinero y como no se lo dieron, lo mató. El lagarto está dando la noticia en caso. Está bien triste. ¡Chale! Ponme el teléfono junto. A ver, quiero escucharlo. Hola, amigos. Bueno, la información ha cambiado. Mataron al pirata. El show debe continuar. ¡Hala! ¡Qué zarra! ¿Ya sabía alguien de la calle? ¡No lo he localizado! ¡Ah, ok! Bueno, dile que está Vicente Fernández en mi casa, ¿eh? ¡Nos vemos! ¡Pinche Pan! ¡Ni siquiera te chisteciste! Ni en los sueños, qué ¿eh? Mal, ¿eh? Claro, solo quería saber si estaba enterado alguien de la calle del asunto. Bueno, todo dice, transcurre alrededor de la calle. Después del sueño estuvo más raro aún. Dice, cuando colgué el celular no podía imaginarme que no había más pirata para en caso. Dice, desde ahora en adelante, pirata, por favor, consígase unos 4 guardaespaldas, 2 francotiradores y un globo rojo, dice, para que no le pase nada. Un abrazo sueño, y un beso para ti, pirata, porque estás vivo, dice el lagarto. Un abrazote y costillas en las costillas, dice, nos vemos. Se despide la pequeña con pesadillas, la Pam, dice, que sus chocolates sean sanos. Postdata, Pam, ¿cómo sabes que estamos vivos? No se sabe, eso nunca se sabe. Pelón de Hermosillo nos manda saludos, muchas gracias, Pelón de Hermosillo, que también ha soñado, Pelón. Pero los sueños del no, Pelón no se pueden contar. No, imposible. No. Hola, ¿qué tal? Soy Hiper Mario. Vengo a ayudar a la batanjera. Ese es un Super Hiper Mario. Super Hiper Mario, Boy Scout, sí, de sí. La primera hora que llega en su ayuda. Hiper Mario es argentino. Se ha preguntado la batanjera sobre una localidad brasileña, etcétera, etcétera. Y Hiper Mario, con la ayuda, dice, a la batanjera le quería decir que el código de Mato Grosso, el código de teléfono es 67. Ah, el código de teléfono era... Bueno, yo no sabe... Un no, código así súper secreto. Claro, que llegas al Mato Grosso y sí, dices, sí. Ataraku, Fijimara. Y ese es el código, te hacen pasar. Y si te equivocas una sola letra, te no, cocinan. Te matan, sí. Bueno, pero en este sentido dice, no, el código telefónico es 67, es decir, marca 67. Y después el número que quieras y te comunicas con alguien, Mato Grosso. Brasil. Todos los que quieran jugar. Y el código postal. Levantando. El código postal de Mato Grosso, tengan en cuenta esto: el código postal de Mato Grosso en Brasil es 79000-000. 79. En portugués sería 79000-000. Sonó más a judío. Sí, porque el de Israel es. 7-8-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- título de notas. Dice, sí, bueno, espero que le sirva la batanjera. De paso, le doy mi email. Ya estamos. Claro, sí. Para consultas sobre códigos telefónicos internacionales, supermario-n64@hotmail.com. Muchas gracias. Dice, ah, no era para decir al aire. Dice, bueno, igual, no, sí, ¿no? Sí, Hiper Mario quiere, porque Hiper Mario quiere. Quiere ir como Roberto Carlos gritando, yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte y poder cantar. Y bueno, y ya ser feliz. Sí, Super Mario guión bajo N64@hotmail.com. Fernando Quinté, de Cuiabá, en Brasil. Hola, Fernando. Dice, antes de que el mundo se desintegre, una pregunta para Eliomar. ¿Qué cerveza le gusta más? Y bueno, Eliomar no está, no te puede responder. No. ¿Qué relaciones... con relación a la clave que pedía la batanjera, ¿qué es el código? ¿El código de qué? ¿De teléfono? ¡El código Da Vinci! ¿Qué tipo de... ¿Código Da Vinci? ¡No! Dice, ¿qué código es el que quiere? ¿Qué tipo de clave será? Dice, Campo Verde es en Mato Grosso, pero C4, Campo Grande, es Mato Grosso, dice también. Hay muchos campos. En Mato Grosso do Sur. Ah, porque hay Mato Grosso do Sur, Mato Grosso Norte, Mato Grosso Este, Mato Grosso Oeste. Y sí, como todo. Y como todo. Dice, bien, un abrazo. Es decir, Fernando Conté desde Cuiabá, que pertenece justamente a la... la capital de un Mato Grosso, no sabe responder cuál es su código, e Hyper Mario, porque es un superhéroe, sí, ha llegado justamente con gracias, el código. Mario, no sé muchas qué veces la batanjera agradecida, más que la batanjera, la suegra, la batanjera, no sé sí, quién no era, sé. Una hermana o algo así. Culcoya, desde Jujuy, Argentina. Hola, Culcoya. Dice, me estoy cagando de calor, que ya tengo puros caldos en los huevos. Por lo tanto, lo que arrojaría a la basura es a toda la humanidad, incluyendo a mí y a ustedes, porque no supimos cuidar este planeta que los animales y las plantas supieron conservar por millones de años. Sí que sí, las plantas han hecho muchísimo. Han trabajado mucho las plantas para conservar este planeta y nosotros venimos a desmadrarlo. Yo creo que este mensaje en realidad lo que contiene es el himno del ecologista, que dice más o menos así. A la basura con toda la humanidad, porque no supimos cuidar este planeta que animales y plantas supieron conservar por millones de años. Por millones de años. Por millones de años. Por millones de años más. Es lo que hace toda la diferencia del mundo. Insisto, puedes usarlas unidas o por separado. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Y prepárense los que les gustan los finales felices de películas de Hollywood. Hola vecinos de la María Tijuana, les saluda nuevamente su amigo el vecino de Chicago. Quiero contarles algo que sucedió el viernes 16 de diciembre del 2005. Salí al lunch normalmente con dos compañeros. Íbamos a almorzar a dos cuadras del trabajo. Cuando íbamos a cruzar la calle, un policía llegó corriendo y no dejaba pasar a nadie. Había una persona que estaba en la ventana como queriéndose lanzar al vacío. Se me bajó la sangre. Era un momento muy tenso. Pero para esto yo ya habían llegado como dos patrullas más, de las cuales salieron dos policías y corrieron hacia el interior del hotel. Cuando me percaté, ya habían 10 patrullas más, 5 carros de bomberos y una ambulancia, la cual se estacionó frente a nosotros. A la persona que estaba en la ventana del piso 30 no se podía distinguir si era un hombre o una mujer, si era viejo o joven. Estaban muy lejos, pero se podía notar como que si una persona la estaba jalando o aferrándose para que no se lance del lado de adentro. Bueno, dentro de todo eso pensé que se podía notar como esa persona estaba justamente tratando de zafarse de ese alguien que la retenía de adentro. Pensé que eran los policías los que la trataban de retener. Lo van a arrestar, la van a bajar, y cuando le estén metiendo al carro de patrullero me acercaré a ver cómo luce una persona que quiere suicidarse. En el momento que pensaba todo eso, la persona se zafó de quienes la querían salvar y saltó. Yo me quedé paralizado, solo oí que toda la gente gritó, porque ya para entonces había muchos curiosos y salieron despavoridos como si hubiese explotado una bomba. Pero yo me quedé inmóvil y vi cómo saltó hasta que se estampó en el piso. Enseguida corrieron los de la ambulancia y le pusieron una camilla y se la llevaron. Pasaron cerca de mí como a un metro y lo vi, era una muchacha. Todo parecía una pesadilla y hasta ahora tengo esas imágenes en mi mente. Muy triste, la policía dijo que era una muchacha de 16 años que estaba en una fiesta precisamente en un cuarto de ese hotel desde donde se lanzó. ¿Por qué? Dice, no saben por qué lo hizo. No sé, lo único que se sabía es que habían consumido mucho alcohol. Todo esto sucedió en no más de 10 minutos. Hay muchas preguntas, pero la que yo me hago es simplemente una. ¿Fue valiente o fue una cobarde? ¿Valiente por lanzarse desde el piso 30 o cobarde por no tener valor de afrontar los motivos que le indujeron a suicidarse? Bueno, me despido y nuevamente muchos saludos para mis vecinos de la Tijuana y todos mis vecinos los oyentes. Y ahí se lo llevan justamente al vecino de Chicago que todavía tiene esas imágenes en la cabeza. Lo que demuestra una vez más que si esto hubiera sido una película hubiera rebotado en algún toldo, hubiera caído de pie y hubiese dicho, ah, hijos de la chingada madre, gracias por venir a visitarme, me voy y me reencarnaré 10 veces en algún tipo de animal extraño. Sin embargo, la vida no es una película. El Terrible de San Luis, México. ¡Ja! ¡Hola, Terrible! Dice, esto no es un wax, es la neta, ¿eh? Y lo peor es, no que, es la wax, gente, claro que, la gente que lo probó dice que con salsa verde están riquísimos. En el estado de Michoacán, convirtió a su amigo en tamales que vendían en hospitales y oficinas públicas de la ciudad. Parece sacado de un libro de Paco Ignacio Taibo II, dice, pero no es así. El señor, después de alegar que mató a su amigo, al parecer, no comprobado aún, cocinaba la carne para los los tamales que vendía. Oh, pero qué historia. Se llamaba, sí, hoy están las historias tremendas de Tamales el Amigo. Y todos se preguntaban, pero ¿por qué, ¿por este qué carro, se llama el amigo? Este pinche carrito tamalero se llama el amigo. Y porque es muy amistoso el hombre que lo vende. Claro, sí, sí. No, mierda, te estabas comiendo al amigo. De claro. a poquito. Dice, la denuncia fue hecha anónimamente. Los vecinos dicen que el olor ya era muy fuerte y que los perros del tamalero jugaban y comían trozos de carne en descomposición. Pobre de la gente que comió tamales por esos días. Dice, o sea, demuestra que no solo en los United pasan estas cosas. Aquí en México tenemos nuestros propios serial killers. Dice, su esposa e hijo no se han encontrado aún, y lo peor es que ha cambiado, ahora se llama Tamales el Amigo, mi esposa y mi hijo. Va agrandando el cartel el güey. Son muy originales, por cierto. Mira que son los tamales. Bueno, porque era tamalero. Si otra de la historia lo hubiese hecho cartera o o abrigo o alguna cosa. Soledad de Mar del Plata, Argentina, dice: hola, Soledad, ¿qué carajo te pasó? Y no le pasó, pero dice: un día antes de que el mundo se desintegre, yo le diría a la mujer de mi amante que él es a mí a quien ama. Oh, qué situación, ¿no? Está el tipo ahí, está con su mujer, entra el amante y dice: ¿sabes a quién ama él? A mí. Y ella, y el amante dice: no, de ninguna de ustedes dos. Bajo ningún punto de vista. En realidad, aquí está Roberto y nos vamos de vacaciones. Adiós. Hola, desintegrados, escribiendo semi muerto el Vishnu de Juliaca, Perú. Hola, Vishnu. Se les escribo esto con un dolor de cabeza y todo resaqueado. Dice: solo quería saber si hay sobrevivientes en la nave, ya que supongo que hasta el piloto automático habrá celebrado por los mil. Dice: y esta noche, como que vi una estrella fugaz medio rara, así que pensé que eran los tragos y que tenía encima. Pero bueno, luego me acordé. Fue un pedo de la nave. Sí, un escape de gas. Se concentran los gases en forma tóxica y luego salen, de esa manera. Sí. Auxilio, socorro, amor, que llaman a los bomberos, se quema nuestra casa. Dije, bueno, silencio, mi amor, no hagas ruido. Ah, no, esto me parece que es el remate de un chistorete, a ver. Ya no escribo más, me duele la cabeza, presumí la marihuana y no sé qué, según tampoco, la tercera, tampoco se sentía nada en la cabeza, en mis brazos, en mis piernas. Bueno, aquí les voy un chistecito, espero que les guste. Auxilio, socorro, amor, llaman a los bomberos, se quema nuestra casa. Silencio, mi amor, no hagas ruido, que va a despertar tu madre. Javi Fox de Roca, Argentina. Es un día antes de que el mundo se desintegre, tomaría mis cosas de camping, una flor de mina, e iría a una montaña donde armaría la carpa y, obvio, después mucho sexo. Me sentaría a mirar a todos los desesperados corriendo por todos lados, deseándoles salvarse de lo insalvable. La desintegración. ¡Oh! La última película que vería. Bueno, ¿qué? Una flor de mina. Sí, ¿qué sí, tal? ¿Usted vende artículos de camping, señor Basualdo? Sí. Bueno, yo me quiero ir de campamento. Bueno, pero tengo aquí... Sí, carpas, perfecto. Muy bellas. Muy bellas carpas. Estas tengo sartén para el campamento, eso necesito. Una bolsa de dormir, por favor. Sí que sí. Y tengo que flor de mina, ¿necesita? Flor de mina, está muy bien, porque es medio aburrido irse de campamento solo. Sí. Tengo con distintas formas. Con forma de girasol. Mina me conformaría con que esta es una rosa pincha, pincha. Flor de mina, sí. Cuidado porque tiene espinas. Sí, bien, sí, sí, está bien. Todas mismo precio, señor Basualdo. No, depende, el girasol es muy grande. El girasol, claro. Sí, sí, me dura bien. Mucho más tiempo. Me llevo esta flor de mina. Bueno. Me podría llevar dos, señor Basualdo. Cobré el aguinaldo. Sí, muchas quiere, gracias. Usted las tiene que pagar. Está bien, que... yo las pago. ¿Cómo hago con la bolsa de dormir y la flor de mina rosa? Adentro de la bolsa de dormir. Pero no me la pinche y me la agujerea, la que es como una rosa que tiene espinas. Que... No. No llegan a romper la bolsa de dormir. No llegan a romper. Son como tachuelas. Está bien, son minas que no rompen nada. ¿Nunca utilizó uno de esos preservativos con formas así... exóticas? Está bien, señor Basualdo. Yo porque es parecido, porque está bien. Entonces yo me la llevo y esta mina, flor de mina, no me rompe nada. No. Perfecto. Entonces, va a pasar bomba. Muchas gracias, señor Basualdo. ¿Tiene caña de pescar? No tengo caña de pescar, señor Basualdo. Ah, yo tampoco. ¿Qué? O sea, una mierda su local, señor Basualdo. Está bien, le agradezco mucho. Ya me voy de campamento. Me la envuelve, por favor. Sí, pero cuídemela, Benito Camelos del Toro, dice con un chiste, una gracia, de Guatemala a Guatemala, dice: ¿y a qué hora le dan play a la música? ¿Y a qué hora le dan play a la música? Eso es lo que nos preguntamos todos. Las compañías multinacionales en determinado momento se reúnen en un piso 48 del Empire State Buildings y dicen: vamos a darle play. Sí, y ahí cuando paguen, dice. Y cuando paguen y esas cosas. Así que bueno, muy bien, denle play a la música. Señoras no es tan señores, sencillo darle play a la música. Van a escuchar ustedes ahora a Molinda. Directamente entre los cerros, pero despidiéndose y yéndose hacia otro lugar, desde Honduras a Guateguate. Ahí te ves, Molinda. Buenas desintegrados, les habla Molinda desde en medio de los cerros Honduras. Quiero mandarle un beso de re chupeta al señor Lagartija y uno normal para el resto de los desintegrados. Bye, que el niño elefante los acompañe. ¡Adiós, Molinda! No se va a Guate, se va a Inca. Perdón, Chapines. ¡Comunícate! Comunícate, Molinda, por favor, necesitamos... ¡Ah, aquí se comunicó Molinda! Muy bien, efectivísima Molinda. Molinda Honduras dice, quiero quejarme del Ministerio de Exportación y Turismo del Perú, me eligieron siquiera finalista en el concurso de premios Mincetur. ¡Oh, los premios Mincetur! Y los premios Mincetur son muy codiciados, Lagarto, porque todos quieren tener su premio Mincetur. Y tú estabas para el premio. Y ella estaba para el premio Mincetur, dice, y se eligieron una tesis que yo revisé a la hora de empezar con mi tesis y no la puse porque estaba mal redactada y carecía de fundamentos. Un chinga a su madre para Mincetur. Pero ¿cómo es esto? Tú buscas en internet una tesis, se la mandas a Mincetur y Mincetur te premia. Nosotros queremos entrar en ese premio también. Sí. O sea, es un cut and paste descarado. Ya, o sea, que se caigan las máscaras. Al carajo. Y al carajo. Y dice, y eligieron esa, mal redactada, toda una mierda, dice Molinda. Y no eligieron la mía. Y por eso quiero mentar a la madre a Mincetur. ¿Y por qué no? Porque ya las cosas hay que hacerlas así. A Toledo. No te interesan. Las cosas hay que hacerlas mal, Molinda. Sí. Solamente haciendo las cosas mal puedes. Puedes llegar a algo en este mundo. Así que bueno, con cuerpo de luchadora de sumo, Molinda se. Es decir, planta primera pierna, planta segunda pierna. Y le dice a Mincetur y de paso a Toledo. ¡Chinguen su madre! Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso @canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso @canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Tavo desde Tarija, Bolivia, dice, bueno, quiero quejarme de que nunca han leído mis putas cartas, dice, las cartas putas que leen, hacen a es la que suerte, son muy putas, dice, ¿cómo hacen? Dice, hacen a la suerte que lean las cartas, hacen un sorteo, o qué putas, díganme, bueno, justamente hay unas trabajadoras sexuales que son las encargadas de seleccionar las cartas, nosotros las lanzamos hacia arriba, y las que les caen entre los pechos son las leídas. Ah, muchas una gracias, secretaria Tavo. De televisión. Sí, claro, es un una secretaria del sorteo televisivo, es lo que tenemos, muchas gracias, Tavo, no quería decir cómo se seleccionaban justamente, no, pero bueno, de alguna manera, si tú lo preguntas, debemos a ustedes, por supuesto. Hola, mis voladores de Papantla. Hola, Manu, ¿cómo están, cabrones? Reportándose su admirador y amigo, Manu Diseño, desde Monterrey, México. Acabo de regresar a Monterrey después de haber pasado unas buenas vacaciones en el defectuoso, donde en realidad se fue a pasar la fiesta, quedó tan pedote que le dijeron que vacaciones, le dijeron, bueno, que se tome las vacaciones, si no, pero se puede mover, que se tome las vacaciones. En la misma empresa le dijeron, sí. Ya estoy por volver, jefecito, y tengo una cosa. No, No, quédate. Te corresponden unas vacaciones, Briseño, del año 86, que no yo recomendaría tomado, que te las tomes ahora. No, jefesote, yo quiero ir ahí, estar con toda la chamba y que estén con toda la raza trabajando, pero como cada día, cada pinche día, verle su cara de perro culero a usted y a su puta secretaria. No está bien, Briseño, tómese las vacaciones, se lo digo por su bien, si no hablaré con la gente de Recursos Humanos. La gente de Recursos Humanos me la paso bien por los cojones, cabrón. Y tú, y tu pinche madre, ¿por qué no vienen? Y ahí le cortaron. Claro, sí. Manu no perdió el trabajo, pero se ganó unas vacaciones en el defectuoso. Sí. Dice, bueno, tuve la oportunidad de tragar muchos tacos y beber más de lo que quisiera. Y miren que yo diga eso, es que el alcohol me salía por todos lados, dice, por todos los lugares donde íbamos. Parecía, unas todas noches mágicas de felicidad embotellada. Nos la pasamos muy chingón. Escuché el programa 1000 en casa de mi madre, donde ella me volvió a preguntar, ay, ¿quiénes son esos monos que hablan tan feo, Manuel? A lo que yo le respondí, son los integrantes de la MT, nave unificadora de la comunidad hispanoparlante y representantes humanos del niño elefante. Wow. Ella solo movió la cabeza de forma de desaprobación, desentendimiento, y me dijo, mejor apagas esa mierda y vente a comer. Dice, bueno, espero que recapacite pronto y se convierta en seguidora del programa y admiradora y adoradora del niño elefante. Bueno, no quisiera aburrirlos con los rollos de los mil programas, pero felicidades por eso. Dice, bueno, he visto desfilar a muchos radioescuchas. Algunos se quedaron para convertirse en la estructura del programa y otros, bueno, ya para formar parte modular del programa. Otros participaron y se retiraron o solo participan esporádicamente, como últimamente lo estoy haciendo yo. Ya que, bueno, sepan que seguimos escuchando el programa, eso es seguro. Cabrones, les deseo mucho más programas, mucho éxito. Chupa de panoche y rock and roll. Y ya saben, si tienen tele, ahí se ven. El Chente desde Asunción del Paraguay. Hola, Chente. Dice, a todo lo político de este mundo, dice, me despido de ustedes, que pasen y que tengan un buen día. Yo me voy para el Brasil de vacaciones. A mí me... no, a mi vuelta les enviaré fotos y demás cosas de la mulata bonita de este país maravilloso. Dice, ahí nos vemos, jefe, vida, la larga vida, la vida loca. Pásala chido. Pásala chido ahí, amigo paraguay. Un abrazo grande para ti. Creo que ya estamos en condiciones de decir que entramos en... clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. El Adolfo de Tucumán está feliz por su... ya tiene su entrada para ir a ver a los Rolling Stones. Yoli de San Diego, California, Estados Unidos de Norteamérica. Dice, yo arrojaría a la basura la mala suerte. Saludos a todos de San Diego, California, de una hermosa boricua. ¡Wepa! La Colorada Fácil mandó fotos más actuales con su amiga Chillita. El programa está fregonísimo. Un saludo para todas las personas que quiero y al perfecto, sobre todo la persona que más quiero, que es el perfecto Melchoro Campo de Michoacán. Agustín de Entre Ríos, Argentina, dice, lo que haría yo es arrojar a la basura, sería la puta hipocresía. Que me enferma que la gente sea tan hipócrita. Y al puto malcuidado de Bush, dice Alexander de Quito, Ecuador. Dice, por cosas de la vida me encontró con su programa en la red, está muy bacán, lo felicito. Lastimosamente en mis países, Ecuador, no lo transmiten, sin embargo los escucho todos los días por la red. Sigan así, que eco de Mexicali, México. Gastaría mi fortuna cogiendo con las mujeres más buenas del mundo o con las mujeres más calientes de la región. ¿Y ustedes qué harían? ¿Seguirían diciendo mamadas por la radio? No, amigo, le diríamos a esas mujeres que se vistan y que se vayan ya contigo. Molinda de Honduras, dice, ay, yo uso el tío en el sentido español. Hola, tío. Molinda, la más linda. Lobo del Río de Tarapoto en el Perú. Dice, el programa 1000 no estuvo digno. Ustedes, cabrones, mejoran su producción. Clips de Pucallpa, Perú. Dice, disculpas a la moda que la otra vez dije que la soñé y que le haría el amor. Y yo soñé que le hacía el amor y ella me golpeaba con un látigo. David de Torremolinos, España. Dice, yo un día antes comer en el sitio más caro e irme sin pagar. Follarme la tía más buena que vea y robarme el mejor coche que sea y conducirlo a todo poder. Rubencho de Cantaura, Venezuela. Dice, ¿dónde demonio está el programa 1001? El pelado Franco de Trelew, Argentina, dice, basura. Ah, yo la arrojaría a un agujero negro para que se la lleve de verdad y no quedemos chingados con algo que tiremos y vuelva para este lado. Soy el Klaus de Monterrey. ¿Qué pedo, cabrones? No puedo acceder a la página. Mertiolate de La Paz, Baja California Sur, México, dice, mi queja, bueno, mandé una foto como hace 1000 semanas y no la han puesto. Ramón de los Teques en Venezuela, dice, yo arrojaría la cagada al gobierno de este país que no sirve ni pa' mierda. Kenny de Juliaca, Perú, dice, a la basura con mis viejos. Vanessa de Punta Arenas, Chile, tiraría a todos esos políticos de mierda que no solo nos cagan en la cabeza y nos ayudan a ganar nada de dinero a la costa del trabajo de otras personas. Ellos se ganan y se llenan los bolsillos. Fabiola de Maracay, Venezuela, y se lanzaría todas las cosas y son malas. Merche de Cartagena, España, sin pensarlo tiraría a Bush, Blair, Aznar, Pinochet, entre otros, sin dejarme dictador y cualquiera ley opresora injusta y detestable. También a las garras, el hambre y la pobreza. Agustín de Entre Ríos, Argentina, yo me fumaría un buen porro escuchando Bob Marley. Con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. ¡Qué rollo, compadre! Soy Luis, el Rudo Vargas, de aquí, de McAllen, de McAllen, Texas, nomás, pa pasarles este chiste. Bueno, este Bren, era para justamente este pinche, había un gangose. Ah, sí. Un gangose es un gangoso en francés. Sí, que ya los franceses por sí, nacen a gangose. Le gangose. Le gangose. Dice, y estaba cuidando un estacionamiento el gangoso, ¿no? Ajá. Y bueno, y ahí estaba el gangoso cuando llega un trailer para estacionarse. Y el gangoso le dice, y el tracker le dice, era un gangoso muy Muy. Y el tracker, no pues, le dice, sobre, güey, me echas agua, ahí voy, Y a que le da el pinche trailer culero y el gangoso le dice, ale, güey, ahí va, y ale, güey. Y el gangoso, que justamente, ¿no? Estaba ahí mirando y era el que le decía, ale, güey, así con una franela y le iba marcando. Y entonces estaba el trailero mirando por su espejo retrovisor haciendo todas las manores y dice, ah, qué pedo con este, ale, güey, otro quito. Va, mierda, dice otro poquito, bueno, vamos a darle para allí, manejando. El trailero se baja amputado porque ya lo tenía como 7 horas diciéndole otro quito y mierda, no termina de estacionar nunca el trailer. Así que se baja amputado y le dice, pues qué pinche onda, cabrón, me dijiste otro poquito, un putazo de veces. Y luego voltea a ver su defensa justamente del chaufer, el trailero, y ve que todos sus foquitos estaban todos quebrados y le dice, y ahí ya está el remate del chiste. Sí, ya está. Ya todos sabemos que se rompieron todos los foquitos. Sí, porque luego el chiste continúa y dice, y se pone bien emputado y le dice, pinche gangoso, qué pedo. Y el gangoso dice, yo te dije, güey, otro quito. Claro, a la gente le gusta escuchar que putean los gangosos, sí. que putean a la gente en general. Pero entonces un chiste efectivo sería, por ejemplo, entra un gangoso a un bar y dice, ¡ey, gangoso mierda! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Homie Hilde! A la gente le gusta esas cosas. Sí. Y que puede funcionar, por ejemplo, entra un enano a un bar. También. ¡Enano de mierda, hijo de tu pinche madre! Sí que sí. O sea, bueno, chido, entonces. Sí, es muy fácil hacer humor. Tenemos miles de chistes. Es gente extraña que entra a un bar. Sí. O sea, extraña, digo, para la composición general de los que están sentados en el bar. Y uno los insulta. Los madrea. También puede ser al revés, ¿eh? Un bar de gangosos. Todo de gangosos. Y entra un tipo que pide las cosas. Son los chistes que cuentan los gangosos, ¿no? Sí, son chistes de gangosos. Póngale chistes de enanos o póngale chistes. Claro, los chistes de enanos, por ejemplo, o sea, estábamos todos en un bar y entra un tipo de 1.70 y ¡ah! ¡Vete al carajo! ¡Largo de mierda! Te escapaste del metegol y esas cosas. Del metegol, no. No. Porque son más pequeños. Caso. No, pero porque son los chistes así, ¿entiende, cabrón? Póngale, pero entonces, ¿qué te crees, jirafa? Claro. Deforme. Oye, ¿por qué no me alcanzan las cosas que están ahí arriba? aprovechemos que se llegó este güey, así nos cambia las bombitas. Y ahí están, los enanos son muy rudos haciendo chistes. Sí. Tengo un problema con mi jefe. Me menosprecia todo el tiempo. ¿Puedo asumir que cumples bien con tu trabajo? Trabajo sin parar. ¿Y qué dice tu jefe? Dice que mi trabajo apesta y me llama pescado. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijos de Minerva, ahí está Bukowski, desde Maravatío, Michoacán, México. Les saluda San Pascualito Radio Lore. Salud por la María Tijuana. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Ara Flea, desde Guanajuato, México, dice, amigos de la María Tijuana, teniendo un amplio glosario en su página, no saben lo que es una cachucha. Dice, no, Arafli, a mí me hace una concha. Santas cachuchas voladoras. Dice, en México las hay de diferentes colores, texturas y medidas. En todas partes. Sí. Dice, cachuchas en México es gorras. Bueno, lo sospechábamos. La cachucha de los Mets es la cachucha de los Mets. Dice, y además, creo que tampoco saben que aquí la concha es un pan dulce que se come para desayunar. Sí, de hecho, cuando decimos concha, estamos pensando en ese pan dulce. Sí, los hay de chocolate, de vainilla. Se sopean en la leche, dice. Y ay, conchas, saben deliciosas. Dice, además, soy. Bueno, nada más. Ara Flea, atentamente, su traductora oficial, no solo del italiano al mexicano, también del argentino al mexicano, del mexicano al argentino, del croata al luxemburgués y del luxemburgués a lo que quieran. Ara Flea se despide desde Guanajuato, México. Saludos desde las tierras de las tunas, el tequila, las deudas de inicio del año y el desintegramiento diario, dice el Corvus Velator. Ahora Corvus. Dice, con orgullo, llevo en mi pantalla el papel tapiz del programa número 1000, proclamando desde mi pinchurrienta esquina de la red mi condición de desintegrado. Mi familia no lo comprende. Mis cuates no lo comprenden. Pero no hay que comprenderlo tampoco. Point, mi mujer. ¿Cómo? Point, se llama su mujer. Point. Sí, oye, Point, alcánzame. Yo entiendo deformidad, por ejemplo, no sé, Pam de Pamela. Póngale. Ara de Araceli. Póngale. Marte de Marte. Póngale, no, sí. Pero Point, ¿de qué viene? ¿De qué viene? ¿Cómo se llama? Pointer Sister se llama ella de nombre. Bueno, no sé, es la llama, es una onomatopeya. Póngale, soy... Entonces le dice, oye, ven para acá. Es extrañísima. Pero bueno, Point, su mujer tampoco, sí, lo comprende, sí, el Corvus Belator. Dice, tampoco comprende, dice, pero me vale madres. Así como me vale madres si me tachan de mamón por lo que voy a decir. Siempre en mi vida busqué pertenecer a alguna comunidad que yo hubiese elegido. Algo así como tener una cantina de costumbre donde viene la gente que uno conoce y con la que está más a gusto. Sí, la comunidad, sí, desintegrada. Yo también quise eso siempre. Sí. Siempre quise entrar a una cantina y decir, lo de siempre. Y digo lo de siempre y me cagan a putazos. Bueno, pero lo de siempre. Ya me canso y luego me voy a otras cantinas. Claro, sí, sí. Pero está chido eso de las cantinas. Dice, cantina de... lo de siempre. Oh, bueno, sirve lo de siempre. Dice, la comunidad de desintegrados es lo más parecido que me he encontrado. Aun cuando... No soy un desintegrado de la categoría de Alcamar. No, aquí no hay desintegrados de categoría. No. Y no categorías. Hay no. algunos que se muestran más. Hay desintegrados y desintegrados. Sí, hay gente. O sea, póngale. Hay gente más talentosa para escribir mensajes. Hay gente que le entiende más la onda del programa, por donde le gustaría que pase. Y bueno, y esas cosas. Pero bueno, en síntesis, dice: no me considero como un Al Capone, un Gabo de Houston, un Palomito 40 y tantos otros. Al escuchar sus historias, sin embargo, y poder contar las mías, me da la sensación de irlos conociendo poco a poco. Dice, gracias, a seguir echando el buen desmadre de siempre. Yo tengo que hacer mi trámite para obtener mi credencial oficial y mi certificado de nacionalización de la hermana república de Micotlán. Ah, mierda. Oh. En Micotlán ya es república. Yo no lo sé. Al Capone está trabajando, claro, a la recuperación de Charlie Corky. Sí, sí, sí, sí. Al recuperarse Charlie Corky ya están tomando unas dimensiones. Sí, Mico, bueno, pues yo no sé qué es tu república. Que la fuerza te acompañe. Sí, si se recuerda que el niño elefante es el mero macizo del señor Lagartija, su profeta, desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Les mando un abrazo a su amigo el Corvus Vadator. Boliviano en Argentina, Jujuy, Argentina. Hola, boliviano. Dice, yo quiero saber en qué radio salen por acá. Yo soy el nenito, ex nenito Bebop de Tarija, Bolivia. ¿En y Jujuy? Claro, pero cuando no, cambia de país, está en Jujuy. Está en Jujuy. Entonces, al cruzar la frontera a la Argentina, ya deja de ser el nenito Bebop de Tarija, sí, Bolivia. Póngale. Y pasa a ser boliviano en Argentina. Póngale. Entre otras cosas, marca dice: aquí no hay la radio, estoy perdido. Puta madre, diría yo, en perfecto peruano. Sí que sí. Me jode que Jujuy es tan diferente a Bolivia, cabrón. Acaba de cruzar, no sé, ¿cuánto? 25 kilómetros, 50 kilómetros. Tarija está... Podría ser el mismo país. Podría ser tranquilamente el mismo país. Así que no te hagas, güey, ¿eh? No, no me gusta este país. Los fax-cibers de este país no tienen el MIR. Me cago mierdas. Ah, no. Ah, no. Un país que se precie de tal... Debe tener puede, el MIR en todos sus ciber. Todo su ciber. Sí, sí, sí. Yo hago un llamamiento ahora al presidente de la República Argentina, el señor Néstor Kirchner. Ah, le gustan esas mamadas. Le gustan. Néstor Kirchner, por favor, la Argentina merece un lugar en el mundo. Sí que sí. Y para que tenga su lugar en el mundo, la primera decisión de gobierno que se debe tomar es que en todos los cibers del país esté instalado el MIR. Sí. Así que, por favor, porque esta es la imagen de la Argentina al mundo. Eso es lo que quieren dar al mundo. Eso es lo que quieren. Quieren que los turistas se alejen de la Argentina diciendo: no hay MIR que en los cibers. No. Así no va. Y si usted no nos escucha, hablaremos con él, que sea ministro de turismo. Con la hermana, que o alguna más. Es verdad, sí. Es como usted, pero con peluca. Sí, así que sí. Esto no va a quedar así, y que el MIR que esté en todos los fax ciber de Argentina. Llegará la gente de los ciber de Argentina que tiene el MIR instalado, sí, y dirá, aquí hay. Pero bueno, parece pero bueno. Que el que fue a Jujuy aquí, el amigo boliviano, no está. Aquí... Boliviano. Bueno, que iba a decir el amigo de Bolivia, claro. Y me quedé como en mitad de camino entre Argentina y Bolivia. Es decir, me he quedado en Jujuy. Un abrazo, ¿eh? Ya, ni un solo mensaje, por favor, de los jujeños diciendo: no, Jujuy no es Bolivia. Ni de los bolivianos diciendo: no, Jujuy no es Bolivia. Mamadas son mamadas. Mamadas son mamadas. Y dejen de hinchar las pelotas con las fronteras, cabrones, hijos de su pinche madre. El Amagator desde San Luis Potosí. Hola, Amagator. Que no es Cuernavaca. No. Dice: hola, compitas. Aquí en San Luis Potosí nos caracterizamos por ser apartados y deshonestos. Pero esto fue el colmo. El día de ayer estaba en la fila del cajero para sacar dinero, pero andaba un poco dopado debido al medicamento para la gripe. Sí, dile medicamento para la gripe. Sí, estamos sí, cansados sí. De encontrar a todos los pachecos por la calle. No, es medicamento para la gripe. Oye, ¿me alcanzas ese elefante rosa que es me quiero montar en él? Es la enseñanza de los tenistas. Claro, los tenistas. Esto se aprende. Pero ellos ganan lana, cabrones. Los tenistas están hasta la madre. Hasta la madre. No, porque tuve una gripe en el 86 y me dieron un medicamento. Llévenselo, que no se den cuenta que tenemos que devolver la plata. Bueno, aprendiendo los tenis, la Margarito estaba como pachequísima por una gripe y dice, bueno, metí la tarjeta, saqué el dinero y me retiré del cajero muy contento. Muy bien. Unos 5 pasos me di cuenta que había dejado el dinero en la máquina. No, pero así, qué mamón. Así que me, y yo he escuchado gente que se deja la tarjeta en la máquina. Sí que sí. Pero el dinero, o sea, estás como mal, güey, ¿eh? Dice, bueno, así que, nada, cuando me quise dar cuenta, me di vuelta y el tipo que estaba detrás mío en la fila tomó el dinero y se echó a correr. ¡Wow! ¡Wow, qué velocidad! Esto es una deformación. Debía ser mariscal de campo. Sí, viste que sí. Los mariscales de campo le das la bola por debajo de las piernas y el tipo coge la bola y sale corriendo. Sale corriendo. Era un mariscal de campo. Ya sí, lo tenemos sí, sí. Identificado. Es deformación profesional. Sí, te devolverá la lana, ¿eh? Así que, por favor, mándale un chingazo más a ese güey, dice, con la encomienda. ¡No lo corriste! Para que se meta el dinero hecho rollito donde más le quepa. Saludos. No, porque estaba pachiquísimo. Oh, lo veía correr y dice, ahí va mi dinero. Generó piernas, brazos, cabeza, casi humano. ¡Mierda! De mí. Dice, ay, por favor, mándenle un chinga a su madre. Gracias por su pionono. Y no, su a ti, cabrón. Cabrón. Pero no, en esos estados no tienes que ir a sacar lana de ningún lado. O sea, estás con las defensas bajas, cabrón. Bueno, ya está. Por sí, aquí está Molinda nuevamente, que dice... Pero Molinda, qué comunicativa. Entre las personas que viven por aquí, en mi casa, el tema de conversación en toda reunión son inútiles, son las domésticas. Bueno, estaremos con Molinda en otro momento. Las domésticas. La batanjera dice, bajita la mano, yo creo que arrojaría al pinche chilango para no traerlo. Estás cansando a la gente, batanjera. Sí, batanjera. Hay que saber cuándo dejar un tema. Hay que cambiar el tema. Es como si nosotros nos aferráramos al tema de las tortugas y subiéramos 10 sí, programas sí, sí. Haciendo lo mismo. No, las tortugas, hablen de las tortugas. Olvídate del chilango, por favor, batanjera. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Victoria Rosero, Argentina, dice, a la basura con mi ropa interior. Sigue lanzando la ropa interior, sabía que tenía mucha puesta. Está el Chaeger de Pachuca y Hidalgo, México. Está el Saquín por aquí, que pasa un chiste. Contacto. Está el Yumin Intergaláctico de Guanajuato. ¡Rumbo a la tierra, cabrón! Hola, hijos del niño elefante, ¿cómo están? Les habla el Tabriz. Tabriz, un abrazo. Hola, para Tabriz. Ti. Panquetina, Oaxaca, está enojada con mierda. El mundo. Por aquí está otro dando vueltas, el pelado Franco de Trelew, Argentina, que vivía con sus gatos en un container. Sí, lo recordamos. Mertio Lato, de la tierra, cabrón. Argentina. Yo le pregunto en estos momentos, señor Artica, mientras veo al Gilex de Venezuela y a David Zamora de Torreón, ¿cómo ve la tierra? La veo letargada. ¿Letargada? Adormecida. ¿Cómo que adormecida? Cayendo por un túnel oscuro. Vale. ¡Ay, carajo! Está atrapada por el señor de los sueños. Y en este sueño, que a veces es sueño completo y a veces se transforma en pesadilla, nosotros nos despedimos, amigos, por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por la FOBRO, porque se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Trelew Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto. Contacto. Shake. Radio Hendrix. Y Radio Mix. En España, Costa Latina. VIP Radio. Future FM. Y Radio C. En México, Radio a Colores. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Lazar. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura fiestero, sembrando petunias. Ah, oh, ya crecerán las petunias. Las petunias, la, sí la sí. Riqueza está en las petunias. Recuerda el sitio oficial Canal 3. Es el petróleo del futuro. Las petunias son el petróleo del futuro. Damas y caballeros, estamos despidiendo. Nos reencontremos al día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso la banda Hermosillo Sonora México y todos sus sueños. Y sus sueños afiebrados. Nada más y caballeros, nada más que hará. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo el Caponi de Culiacán, Sinaloa. ¡Qué carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Urtulina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá, suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernetnidia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Les saluda su compañero Cuba. Palomita Forte. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, como en Argentina, se despide de Adolfo. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Se despide Padre de Maravilloso, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Álvarez. ¡Ayúdame, vete al carajo!